No, hay llave mayor serie, ya no hay llave mayor serie. No, pues hay losa. Llave mayor serie. Hay losa, no. Cambio de Taylor, se ha obtenido el Taylor, se vaya a ver ya.